continuamos con nuestra invitada, que le damos la bienvenida a ella. Por favor, diga su nombre. Hola, mi nombre es Krishna. Krishna Samhita. Y cuéntanos qué es lo que tú realizas. Yo soy profesora de danza hindú en dos categorías. Una es Bollywood, son las danzas que se hacen en las películas hindúes. Y el otro, me especializo en danza Odissi. Me especializo en danza Odissi, es una de las danzas más antiguas, clásicas de la India y más importantes, donde se presentan todos los pasatiempos de Dios. Así es. Giselle, cuéntanos qué pregunta le tienes a Krishna. ¿Qué te inspira a seguir la danza hindú? Me inspiró saber de que era una conexión que yo podía tener entre lo más fino, más bonito que yo tenía dentro de mí y una conexión con Dios o con algo superior. ¡Ay, qué interesante! Brisi, ¿tienes alguna pregunta para Krishna? ¿Qué significa el puntito rosado que tienes en tu frente? En la India es muy importante el entrecejo. Ahí se está ubicado uno de los más importantes de los chakras. También en las mujeres, el rojo significa de que ella está casada y el de colores de que está soltera. ¿Cuántos años estás en la danza hindú? Uy, muchísimos años, muchísimos, más de 10 años, practicando con dos amigas más que están en Medellín en este momento. Y mi profesora viene de la India y ella me enseñó todo lo que yo sé, y ella ahorita tiene una academia en Medellín. ¿Por qué usan esa ropa? La que yo tengo en este momento se llama un punjabi, es un traje típico de la India. Y es como decir acá un pantalón y una camisa. Pero allá le llaman punjabi, es un blusón y un pantalón. ¿Tu nombre tiene algún significado? Claro que sí. Krishna es un nombre de Dios, significa el más atractivo. Y Samhita son pasatiempos o actividades de Dios. Interesante. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, no. Yo tampoco. Bueno, y a ver, yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido la coreografía que más te ha gustado? De las dos danzas, el Bollywood y el Odissi, el que más me gusta es el Odissi, porque el Odissi tiene siempre una historia que contar, y siempre cada movimiento de las manos, cada movimiento de los pies, inclusive de los ojos, tiene un significado. Entonces es la danza que más me ha gustado, y una de las que más me gusta se llama Basan Pallavi, que es una danza que se hace cuando empieza la primavera. ¡Ay, qué interesante! Y como es el Día del Niño, les propongo que nos vayamos con nuestro segmento Barquito de Papel para reírnos un ratito con todos los chistes que nos ha traído Giselle y Nico. ¿Les parece? En el Barquito de Papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Bueno, regresamos con el segmento Barquito de Papel. Cuéntenos, ¿alguien tiene un chiste, trabalenguas o etcétera? Vamos, Giselle, tú que nos trajiste todo ese libro súper lindo. Había una vez un atleta tan tonto que corría con una licuadora para batir los récords. Acá está otro. A ver, cuéntanos otro. Un vampirito mete un gol para festejarse su antigua y pum, cae muerto. A ver, Nico, cuéntanos uno. ¿Cuál es el colmo de Pinocho? Que diga siempre mentiras. Que sea de madera. Que siempre que digo una mentira le quede la nariz. Superar la prueba del detector de mentiras. A ver, Blas, tú que estás buscando uno, ¿tienes uno? Así uno que te parezca gracioso que encuentres. ¿Cuál es el colmo de un imperdible? Perderse. No, sí. Perderse. ¡Acá está! A ver, de los dime otro. ¿Cuál es el colmo de los colmos?

Bueno, amiguitos y amiguitas, vamos a continuar con una ronda de preguntas. Yo les quiero preguntar, ¿qué les gusta y qué les disgusta de ser niños? Nico. A mí me gusta de ser niño jugar y con mis Legos, con mis primas y con mis muñecos así. Y todo me gusta hacer. ¿Y qué te disgusta? O sea, no tengo nada que no me guste de ser niño. Muy bien. A mí me gusta cuando puedo jugar y cuando puedo ser ahí libre. Y lo que no me gusta es que todos me pasan del tamaño. Bueno, hasta que Vicky nos quiera comentar, Samuel, cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta de ser niño? ¿Sí? Uh-uh. Bueno, a tú también hasta que lo pienses. Alejandro, cuéntanos qué es lo que te gusta. Bueno, a mí lo que me gusta de ser niño es que, bueno, también puedo divertirme, puedo estar con mis compañeros y compañeras y puedo jugar un poco. Y a veces lo que me disgusta, no me disgusta nada de ser niño. Sí. Lo mejor de ser niño es la libertad que tienen para hablar, expresarse, jugar y hacer todo lo que quieran. Eso es lo mejor. A mí me gusta de que los niños tenemos mucha energía y que lo que nos propongamos lo hacemos y tenemos una gran imaginación. A mí me gusta de ser niño que puedo divertirme, no más que lo que no me gusta es... que siempre me despierte en las mañanas para irme a casa. ¿Quién sigue? ¿Sigue? A mí me gusta de ser niño que tú te puedes divertir con tus compañeros, con tus papás y que no te vas a cansar porque cuando tú eres niño no te cansan mucho, pero cuando ya vas creciendo tus energías no tienes tanto. A mí lo que me gusta de ser niño es la posibilidad de aprender rápido, poder divertirme y estar más que nada acompañado de compañeritos a la final. Lo que a mí no me gusta es a la final crecer. Uno pierde más energía. Steven, cuéntanos. Lo que me gusta de ser niño es seguir mi carrera de futbolista y compartir con mis amigos y siempre salir a jugar. Lo que no me gusta de ser niño es... los deberes. Lo que a mí más me gusta de ser niño es que no tienes preocupaciones. Tu única preocupación obviamente es el colegio, pero tú siempre puedes tienes las preocupaciones que tienen todos los adultos de el trabajo, que la familia y todo eso. De ahí no hay nada que me disguste de ser niño. A mí lo que más me gusta de ser niño son dos cosas. La primera es la imaginación que tiene un niño, es impresionante, porque para un adulto piensan más lógicamente y un niño puede pensar como más en fantasía. De ahí viene la frase del Principito que dibuja una especie de sombrero que todos vimos cuando en realidad era un cordero. Y lo segundo que más me gusta es, ¿cómo decirlo? Las energías que dicen todos mis compañeros, la energía que tiene, porque un niño no puede parar. Tiene energía para saltar, para correr, y es lo que uno, eso le transmite al adulto y le hace sonreír de vez en cuando. Y lo que me disgusta es, como dicen los chicos, crecer. Aprovechen. A mí lo que me gusta de ser niña es estar así todos juntos y compartir, estar felices y... Como todos hemos dicho, bueno, la mayoría, lo que no me gusta es crecer porque... Pierdes, vas perdiendo poco a poco esa imaginación y esa creatividad que tenemos. Bueno, pues lo que me gusta de ser niño es que no solo piensan en sí mismos, sino piensan en los demás, de cómo se van a sentir y sus sentimientos. Mientras cuando vas creciendo pierdes ese valor, por así decirlo. ¡Ay, qué lindo todo lo que han dicho, niñas y niños! A ver, dale, dile. A mí también lo que no me gusta de ser niño es que pasar al grado, porque ahí te enseñan más cosas y más difíciles que antes. ¡Ah! Entonces, ¿quisieras perder el grado? ¡No! ¡Ah! Porque dice no pasar al grado y te enseñan cosas más difíciles. No cosas difíciles. Sí. Para ti todo está fácil, Gisela. ¡Ah, qué bien! A ver, pero Estefanito, cuéntanos, ¿qué te gusta de ser niño a ti? Me gusta cuando hay fiestas para los niños, y lo que no me gusta es ¿qué? Nada. Nada. Y ahora tú, Samuel, cuéntame. A ver, Samuel ha venido con un amigo muy especial. ¿Quieren ver el amigo especial de Samuel? Sí. Bueno. ¡Ah, Chimuelo! ¿Quién se vio la película? Que levante la mano. Yo. Pero la 1 y la 2. No. Ah, solo la 1 y la 3. Y la 3. La 3. Yo no la 1 y ya no me pienso. Cuéntame. La 2 y la 3. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué es lo que te gusta más? Es que la 1 está un poco más aburrida. Y ay, no hay tan. Y es que hay. Quieren casarles a los dragones. Sí. Bueno, Samuelito, y cuéntame, ¿qué te gusta de ser niño a ti? ¿Te gusta jugar? Sí. Sí. ¿Y con qué juegas? A ver, cuéntame. ¿Con qué juegas? Con mi chimuelito y mis reyes y mis juguetes. Ah, qué bien. Me gusta bien. Ver videos. ¿Te gusta ver videos? Y que me compren una tablet para jugar. Yo ¡ay, que te compren una tablet! ¡No pimas! A mí ya me compré. Súper exigente, me sale el mambo. Bueno, ¿y qué no te gusta de ser niño? ¿Te hablan? No jugar con ellos. ¿Alguien te habla? ¿Tu mamá, tu papá? No sé. ¿No sabes? Ah, bueno. No sé. ¿Sí? Los domingos. Y ahora tú, Vicky, les presento a Vicky. Vicky es una amiguita que viene hoy por primera vez aquí a Carnavalito. Acércate un poquito más. A ver, dinos tu nombre completo, Vicky. Victoria Alejandra Jiménez Herrera. ¿Y cuántos años tienes? 6. ¡Ay, 6 añitos! ¿Y te gusta ser niña? Sí, es un poco menor que yo tengo 7. ¡Exacto! A ver, ¿y qué te gusta de ser niña, Vicky? Cuéntame. Me gusta que yo puedo jugar y imaginar muchas cosas. ¿Y qué te imaginas? A ver, la mejor creación de imaginación, ¿cuál es? La que más te gusta a ti. ¿En algún bosque te imaginas o te imaginas de alguna película, sí? ¿Cuál? A ver, cuéntanos. La película de La Sirenita. ¡Ay, sí! ¿Te gusta La Sirenita? ¡Qué bien! ¿Y qué no te gusta de ser niña? Nada. ¡Ah, qué suerte! ¡Qué chévere! Igual al Nico. Igual al Nico, sí. A mí lo que más me gustaba de ser niña era que yo me podía inventar muchos juegos. Yo jugaba que era pastelera y hacía pasteles con tierra. Yo me imaginaba que era profesora. Y me imaginaba que era secretaria y era la jefe. Y yo siempre era la jefe de los juegos. Y mi hermana se ponía brava. Porque decía, ay, usted siempre quiere ser la jefe en los juegos, la profesora quiere ser... Porque yo era la mayor. Entonces yo no la dejaba a ella. Y lo que no me gustaba de ser niña era cuando a veces mi mamá se ponía brava y me pegaba. A veces me pegaban. Eso no solo me gustaba. Solo una vez te jaló la oreja, sí. Entonces a veces pasa eso cuando somos niños. Y este Día del Niño nosotros estamos felices, pero hay niños que sí están tristes. ¿Cuáles creen ustedes que pueden estar algunos niños tristes? Los que se portan mal. Los niños pobres, ¿quién más? Los que se portan mal. Los que se portan mal. Los que están castigados. Los que están castigados. Yo tengo unas amigas que siempre se saben corretear en el aula y la maestra ya les mandó muchas notas en el diario y los papás no vienen. Y una ya se golpeó contra la ventana. Uy, ella está triste. Entonces nos vamos a esta pausa musical y vamos a pensar también en qué niños pueden estar tristes, porque los niños son como semillitas, como esta canción del payasito Piñón Fijo. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Hice un pocito sobre la tierra, y usé mis manos como herramienta, hice un pocito sobre la tierra, y usé mis manos como herramienta. Una semilla, puse en la tierra, en el pocito, para que duerma, una semilla, puse en la tierra, en el pocito, para que duerma. Llené con agua mi regadera, sobre el pocito, hice que llueva, llené con agua mi regadera, sobre el pocito, hice que llueva. Mire hacia el cielo y una sonrisa, el sol enviaba, como caricia, mire hacia el cielo y una sonrisa, el sol enviaba, como caricia. En unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila, en unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila. Amiguitos y amiguitas, también queremos mandarle un saludo a Sofía Grande, Sofía Ferrín y Vero Alvear, que nos estaban viendo y escuchando. Y bueno, amiguitos, para mí, algunas personas que están tristes ese día, son capaces algunas personas que no tienen algo para comer o algo para comprarse. Los niños que estarán tristes ahorita son los que los obligan a trabajar, por ejemplo. Por ejemplo, los niños huérfanos que no pueden compartir su día con sus padres y no pueden expresar su amor. Los niños que están en los hospitales. Los niños que están castigados. Yo creo que son aquellos que no tienen a sus padres juntos ni tienen algún recurso estable para donde sobrevivir. Yo creo que los niños que están hoy día tristes son, bueno, por una experiencia que yo de clases de colegio militar, algunos padres de familia son militares o soldados, suelen pasar muy poco con sus hijos, y yo les he preguntado a mis estudiantes con quién quisieran pasar el día del niño, y me dijeron con mis padres, pero yo sé que no van a pasar, pero se sienten un poco tristes porque solo pasan con abuelos, tíos, yo sé que es familiares, pero el amor de una madre, el amor de un padre siempre es necesario en el hogar. Wow, todo esto que están diciendo es muy cierto, y es por ello que también es importante apreciar lo que tenemos y agradecer siempre, siempre, siempre. Claro que sí, niñas y niños, porque a veces algunos niños, como decía Blas, puede que sus papitos, que sus mamitas están a veces muy ocupados, y por esa razón a veces no pueden estar con sus hijos. Hay otros niños, como también mencionaba, tú mencionaste a los niños que pueden estar tristes para ti, Steven. Ya dije. Sí, los niños que no están con sus papás, ¿cierto? Que de pronto sus papás han muerto o se han tenido que ir. Esos niños a veces les llamamos, bueno, sin familias o huérfanos. Entonces, es por ello que yo les quiero invitar para el 29 de junio, que es el último sábado de junio, para que vayamos al centro o la fundación Casa Hogar La Dolorosa. ¿Quiénes han ido a La Dolorosa de aquí? ¡Eso! Es una casa hogar para niñas y niños que están sin sus familias. Vamos el 29 de junio a visitarles, vamos a hacer juegos, vamos a hacer cantos con ellos y también vamos a llevar una comidita para compartir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escuchar el siguiente tema musical. Esta es una cortina de danza hindú para continuar hablando con Krishna Sanjita, que ella nos va a contar acerca también de un evento que se acerca ahora a mediados de junio. Y a la vuelta nos vamos con los promocionales de la Casa de la Cultura. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Una sol es la luna en el cielo, las estrellas agitan su andar. En la tierra dos bueyes preparan el campo que alguien va a sembrar. Con agua y semilla, dentro de unos meses, tres campesinos lo van a lograr. Mi jardín esconde cuatro margaritas, lindas perfumadas que deshojaré. Mientras en el sauce cinco pajaritos inspiran las hojas que dejo caer. Para que mi madre se sienta contenta, seis poemas cortos le recitaré. Siete son los días de una semana, siete los enanos del cuento de ayer. Ocho meses duran cosechar cebada, nueve meses tarda mi hermano en nacer. El 10 es la cuenta de mis años mozos y nadie me impide soñar y crecer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupanqui. El especialista embargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. Pinceladas de esperanza. Pinceladas de esperanza. Libro de la artista plástica y escritora Mae de la Torre. La obra se presenta en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 5 de junio a las 7 de la noche. Pinceladas de esperanza convierte en palabras el universo de la autora, dándole color y vida a nuevos mundos a través de los versos. Pinceladas de esperanza espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola amiguitos, seguimos con nuestra invitada Krishna. ¿En dónde haces tu danza? Mis clases y presentaciones también la mayoría las tenemos en el Centro Cultural Govindas, que queda en la Plaza Histórica de Quito, es entre Esmeraldas y Venezuela. ¡Wow, qué lindo! ¿Y tienes algún horario, Madre Krishna Sanjita? Claro que sí, tenemos las clases, están miércoles y jueves de Clásico Odishi y viernes y sábado de Bollywood, 4 de la tarde. ¡Qué lindo! ¿Un correo electrónico o un Facebook o un número telefónico en donde las niñas y los niños y las mamitas te puedan llamar para, bueno, venir a inscribirse, para hacer las clases contigo? Claro que sí, toda la programación está en la página de Govindas Quito, se llama así, Govindas Quito, o también tenemos una página del grupo de danza que se llama Om Shanti Bhumi Dancers. Om Shanti Bhumi Dancers. ¡Wow, qué lindo! Esto es un mantra. ¿Ustedes saben qué son los mantras, niñas y niños? No. ¿Tú no? ¿Quién sí sabe? A ver, ¿quién sí sabe qué son los mantras? Que nos pueda decir algo. ¿O qué se le ocurre con decir mantra? ¿Los mantras? Dale, dale. Unos cantos como religiosos. Claro, claro que sí. Dale. Es algún tipo de meditación también, en cual uno puede pensar. Sí, muy lindo. ¿Qué más nos podrías decir acerca de los mantras, madre? Claro que sí, lo que ellos dicen es así. Es meditación, son cantos religiosos también, pero la palabra mantra se divide en dos. Man, mente, y tra, liberación. Es la liberación de la mente de todos los pensamientos negativos que nosotros tengamos. Eso es un mantra. ¡Qué bien! Por ejemplo, niñas y niños, si ustedes empiezan a decir, yo soy torpe, yo soy torpe, ¿será que se vuelven torpes? ¿Qué creen ustedes? Sí. En cambio, si decimos, yo soy inteligente, yo soy linda, eso también es un mantra, ¿cierto? Claro. Porque en nuestro idioma. Exacto, en nuestro idioma. Pero el que dijo la madre, Om, a ver, ¿quién se acuerda? Om Shanti Bhumi Dance. Entonces ahí estamos diciendo unas palabras en sánscrito. ¿Saben qué es el sánscrito? El idioma de la India, una escritura proveniente de la India. Claro, también es el idioma madre. Del sánscrito nacen todos los idiomas, el inglés, el francés, el alemán, el ruso, el español, el latín. De ahí nacen todos los idiomas. Es una lengua madre. Recuerden que en un programa hablábamos de eso y hay un Día Mundial de las Lenguas Madres. Entonces el sánscrito también es un idioma, se puede decir como sagrado, san de sagrado, ¿cierto? Y crito, sánscrito de escritura, ¿cierto? Bueno, niñas y niños, entonces ya Krishna Sanjita nos ha dicho que hace danza Odishi y Bollywood en el Centro Cultural Govindas. Pero madre, se acerca un evento muy importante. Cuéntanos de qué se trata. Claro que sí, ahorita viene el Día Internacional del Yoga. Vamos a hacer un evento súper bonito, súper especial, donde todos están cordialmente invitados. Se va a realizar en el Parque La Carolina, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, se llama el Eco Yoga Fest. Ahí vamos a estar con las chicas de mi grupo, bailando y dando una demostración de ambas danzas, tanto Bollywood como Odissi. Entonces los esperamos allá de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Súper lindo. Entonces, programémonos, chicas y chicos, para el 23 de junio, venir al Parque La Carolina. Es un evento totalmente gratuito, al aire libre, en donde vamos a poder también degustar comida vegetariana, en donde vamos a ver diferentes productos hechos con mucho amor, sin maltrato animal. Así es, y también les quiero invitar al vacacional Inti de verano que se va a realizar en el Centro Identidad, que queda en la Jane Simpson, entre Colón y Niña. Cuéntanos, Jamie, ¿de qué se trata? Claro que sí, niñas y niños. Vamos a hacer el Inti de verano en el Centro Identidad. Esto va a ser desde el 16 de julio al 20... Desde el 15 de julio al 26 de julio. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. ¿Qué vamos a hacer en el Inti de verano? Vamos a hacer huertos orgánicos. Vamos a hacer taller de radio. Vamos a hacer parkour. ¿Quién ha hecho parkour alguna vez? ¡Tú! ¡Súper bien! ¿Y les gusta? Bueno, yo en cambio nunca he hecho parkour. Pero me llama mucho la atención verlo, más no practicarlo, porque esos saltos como que de pronto me caigo. Y también vamos a hacer visitas temáticas cada viernes. Entonces vamos a estar del 15 de julio al 26 de julio. Nos pueden llamar al 099-2534-715.

Y por los que están llorando es que yo vivo protestando. Con los tenis rotos y jamás rotos los sueños. Así quise mi vida y la seguiré queriendo, aunque la muerte me haga guiños. Como dijeron por ahí, cuando sea grande quiero llegar a ser niño. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo ponga precio mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo ponga precio mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. Y si todo sale bien, yo lo disfrutaré. Y si todo me sale mal, bueno, sé que lo intenté. No tendré que preguntarme qué es lo que habría pasado si no hubiera renunciado a lo que quise de pelao. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. Y el aeropuerto, y Atalaya, y todos los barrios. Somos uno solo, muchachos. Somos uno solo, muchachas. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Esto es Simon en la casa, Quinta con Quinta en la casa, Static en el beat y en la casa. Bueno, ahora que estamos cumpliendo 3 años en Carnavalito, les vamos a preguntar a nuestros amigos cómo se sentían antes, lo primero cuando entraron. Bueno, yo al principio que vine aquí a Carnavalito me sentía un poco nervioso, pero luego empecé a locutar y perdí esa timidez de salir al mundo y dar mi voz. Yo la primera vez que estuve aquí estaba bastante nervioso, no hablé nada más que saludar y despedirme, pero después le cogí el tino y se volvió bastante divertido. Yo la primera vez que estuve ya en cabina después de seguir el curso, sí fue un poco extraño porque estás hablando con muchas personas que tú no ves, que están... no sé, con la radio, en el carro, y ese nerviosismo como que me escuchan muchas personas yo tenía, pero a medida que iba avanzando ya iba perdiendo el miedo, iba hablando más fluido, traíamos chistes, nos reíamos y éramos un grupo muy alegre y lo seguimos siendo. Bueno, pues yo recuerdo que entré el anterior año en febrero y yo había creído que Carnavalito se llamaba según el mes, así que eso me explicaron, bueno. Yo me sentía, o sea, súper nerviosa las primeras semanas. De hecho, creo que fue el primer mes que me sentía así. Pero después los conocía, las personas que acaban de hablar. ¿A ellos? Y me sentí tan bien estando con ellos, que ya no me importaba. Y empecé a hablar. Entonces, a hacerme escuchar. Bueno, Amandi, vas tú. Y luego de Amandi, Estefano. Que Estefano es otro de los niños que ha estado desde hace mucho tiempo. Bueno, yo recuerdo la primera vez que vine, estaba muy emocionado, vine sin miedo porque ya me estaba predisponiendo de que aquí es un espacio bonito, ¿no? Y sí, a mí me agradó bastante estar en la radio, como decían, aquí nos divertíamos, compartíamos y también aprendíamos a la final y enseñábamos a los demás. Y eso es lo que más me agradó de la radio. Bueno, Estefano, cuéntanos tú, ¿ahora cuántos años tienes, Estefano? 8. ¡8! Y bueno, Estefano, cuando tú venías a la radio, ¿cómo fue tu sentimiento la primera vez? Cuéntanos. Nervioso. ¡Nervioso! ¿Y qué más pasaba? Cuéntame. No me daba muchas ganas de hablar. Ajá, no te daba muchas ganas de hablar. ¿Y después, cuando ya venías un mes y el otro mes, qué pasó? Ya no tenías timidez, claro que sí. ¿Y te gusta ahora venir hoy a recordar cuando estabas aquí? Sí. Sí. Ay, qué lindo. Bueno, Martín, cuéntanos tú, porque Martín también vino mucho el año pasado, antes de que viniera Sebastián. Cuéntanos, Martín, ¿cómo te sentías cuando venías la primera vez? Me sentía nervioso porque... yo no sabía con quién hablaba y me sentía muy nervioso porque yo hablaba, pero lo tenía muchos nervios y pero se siente bonito cuando tú ya empiezas a hablar más y ya entiendes cómo es locutar. Claro, claro que sí. Ah, bueno, niños, yo les agradezco también mucho que hayan venido. Sí faltaron algunos carnavalitos. Vamos a ver si nos vamos acordando de los nombres. Los que se acuerden, a ver, había un chico que estudiaba en el San Gabriel. No sé si se acuerdan el nombre. Y que nos traía siempre el música. El Rómulo, a ver, menciónalo. Saludos al Rómulo. Saludos al Rómulo, que le quiere saludar porque hace tiempos que no viene. Ajá. Claro. Y yo le mando un saludo al Emilio, que ojalá que pueda venir algún día. Claro que sí. Yo me acuerdo. Yo mando un saludo a Alejandro Ayala. Yo también me acordé de la niña que hacía dibujos. De la niña que hacía dibujos, Tami. Tami, se llamaba Tami. Ay, yo le mando saludos a Ensamay, que era de los carnavalitos de la Guambra. Ah, claro que sí, en la Guambra Radio también estuvimos un tiempo y ahí estaban Anthony, Ariagna, Estrellita y Ensamay. Claro que sí. Yo mando saludos a Prabhu Murdidari, que vino una vez acá a explicarnos un poco de la música y también de un poco de la India. Claro que sí, y de las flautas. Él tiene un proyecto de hacer flautas pequeñas y flautas grandes para musicalizar una obra que se llama el Mahabharata, si no estoy mal. Sí. Bueno, ¿quién más? Allison, ¿se acuerdan de Allison? Sí. Una niña que venía, claro que sí, Allison. Juan, era Juan José. Juan José, el chico del San Gabriel, que estudiaba allá y que nos traía la música. Bueno, entonces escuchemos este último tema musical. Este se llama Mi Barba Tiene Tres Pelos. Y ahora sí, nos vamos luego a despedir. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Bueno, llegó el momento de compartir una canción que aparentemente es muy fácil, pero después, se complica, ¿eh? Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si yo tuviera tres pelos, pues no sería una barba. ¡Qué facilidad, qué simpleza!, estarán diciendo algunos. Pero como les prometí, ahora se viene la parte más difícil. A partir de este momento, no se puede decir la palabra barba. En lugar de barba, vamos a hacer un silbido. Mi tiene tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una. ¡Qué linda orquesta familiar que estamos armando con estos sonidos! Pero esto no va a quedar así, ¿eh? No se puede decir la palabra pelo. En su lugar decimos... ¿Cómo decimos? Muy bien. Bueno, amiguitas y amiguitos, ahora sí ya nos vamos a despedir. Y yo le quiero mandar un saludo muy especial a una amiga que se llama Leticia Herrera. ¿Quién es la mamá de Leticia? ¿Quién es? Que diga, la hija de Leticia. A ver, de yo. ¿De tú? De yo. ¡Uy, Vicky! Y Vicky, ¿tú sabes cómo se llama el centro de belleza de tu mami? Cuéntanos. Se llama Pandora. Pandora Estudio de Belleza nos hace un regalo hoy. ¡Le damos un aplauso! Para una niña de carnavalito, va a regalar un manicure con estilo, un peinado y una sorpresa. Y para un niño va a regalar un corte, manicure y sorpresa. Bueno, vamos a ver, ¿a quién le regalamos el corte? Al Blas. Pandora se encuentra ubicado en la Francisco de Isasaga. Pablo Solari, Francisco de Isasaga. Por favor, reserven su cita al 098-35-26-422. Bueno, amiguitas y amiguitos, estuvo en los controles Francisco Viracocha, quien les habla, Jamie Jaime. Aquí estoy, no está mi cremela. ¿Y es el buen año? ¿Tu nombre? Sería una barba. Blas Rodríguez, Juan Sebastián Ceballos, Samuel David, Violeta Uribe, Alejandro Ayala, Leonardo Amandi, Zambrano, Sebastián Enrique, Martín Flores, Estefano Lara, Steven Flores, Evelyn Vivar, y mando un saludo a Alan Batejos. Yo mando saludos a todo planeta Tierra que nos está oyendo. Yo quiero mandar saludos a todos los niños del mundo. ¡Oh, qué lindo! A ver, y nuestra invitada especial, ¿a quién manda saludos? Le mando saludos a mis sobrinas, tienen 4 y 8 años, que están en la ciudad de Medellín. ¡Qué lindo! Y ojalá a través de Carnavalito S en Facebook, ahí puedan ver esta entrevista. ¿Y tu saludo, Violeta? Yo le mando un saludo a todos los carnavalitos que no nos pudieron acompañar hoy, que ya mencionamos, y ojalá en el próximo año, cuando hagamos también la reunión, puedan venir. Yo le mando un saludo a mi mamita Melo, a mi abuelita Tarsila Noroña, a mi tía Nora Melo y a mi prima Melo Espinosa, que ojalá podría venir algún día. Yo le mando un saludo a mi hermano Nick Zambrano. Yo mando saludos a mi familia de Bolivia. Oh, qué lindo. Bueno, hasta nuestro próximo. ¡Carnavalito! Muy bien, chicos. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría.